La última tarde, aunque la primavera ya estaba avanzada, llovió a lo largo de varios días. Bajaron las temperaturas y, por las noches, el frío se dejó sentir. Se helaron muchas de las flores de almendros, manzanos, albaricoques y cerezos. Aún así, los campos se veían muy verdes y los árboles, encinas, almeces, olivos y naranjos, mostraban ya sus más vistosos tallos. A mediados de abril, amaneció un día con el cielo muy azul, sin nubes ninguna y con las temperaturas muy agradables. A él se le vio salir de la ciudad y, por donde la colina de la Alhambra, recorrió los caminos. Solo, en silencio, con su cabeza agachada, aunque observando hasta los más pequeños detalles de todo lo que por el camino iba encontrando. No llevaba en su pensamiento ni un recuerdo, ni una ilusión, ni esperanza, ni inquietud alguna. Antes de alejarse mucho de los lugares de la Alhambra, sus jardines y colina, con la ciudad al fondo y el barrio del Albaicín al otro lado del río, varias veces se paró. Despacio y en silencio observó con detenimiento todo cuanto veía y luego continuaba. Caía la tarde cuando llegó al lugar. Frente a la alta roca, irregular y algo blanca, se paró. Miró un momento y luego buscó el punto concreto. Como un pequeño escalón frente al sol que comenzaba a caer por el lado de la tarde, y aquí se sentó. A sus espaldas quedó una buena porción de la roca, como en forma de pared que le protegía del aire de levante y al mismo tiempo recogía los rayos del sol que iba cayendo. Se acomodó bien en el centro del escalón, dejando a su derecha y también a su izquierda un pequeño espacio. Pensó, aquel día de un año ya tan lejano como la tierra misma, aquí estuvieron sentados. Ella a mi derecha y él a mi izquierda. Charlamos mucho y de cosas bellas mientras contemplábamos la puesta del sol. Y cómo fue hermoso aquel momento y colmado de eternidad, lo añoro ahora mismo. El tiempo se los ha comido lo mismo que se ha comido mi juventud, mis fuerzas y hasta la claridad de mis ojos. Pero aún me parece que por aquí resuenan sus palabras. Cuando te vayas definitivamente de este suelo, ¿cómo te gustaría que fuera ese momento? Él no dijo nada y yo permanecí en silencio durante un rato. Luego le dije, me gustaría que fuera en este sitio u otro parecido. Frente a una puesta de sol como las que ahora mismo vemos y con vosotros dos sentados a mi lado. Y ahora fueron ellos dos los que nada dijeron. Miraban callados para el lado en que el sol iba cayendo y se veía en sus rostros los dorados colores de la luz del atardecer. Ella comentó, presiento como tú que la única ciudad, esa que desde pequeño has soñado y a la que continuamente quieres irte, se encuentra por ahí, por donde en esta tarde el sol va cayendo. ¿Sabes tú cómo será eso? Lo intuyo continuamente y cada vez mi deseo de irme ahí es mayor. y por eso crees que será gozoso el momento de tu marcha y más gozoso aún el encuentro con ese mundo. Estoy convencido de que es así, pero hay más. ¿Qué más? Y no respondió a la pregunta. Se nos hizo de noche, aunque aquella tarde y el día siguiente ya no estaban. Mi corazón los echó de menos en aquel momento, en los días que después llegaron y a lo largo de 1000 años. Con la misma fuerza y gozo que en esta tarde. Con sus ojos clavados en el horizonte por donde el sol caía, permaneció quieto sentado en el escalón de la roca. Frente también al gran valle por donde el río de la Alhambra se iba y frente a los lugares de los palacios en la colina y la ciudad de Granada. Susurró para sí, en su corazón y como en un diálogo con alguien muy familiar. Gracias, Dios, esta tarde una vez más. Por fin me llevas y de la forma en que siempre te supliqué. Sin dolor, lleno de gozo en mi corazón por el encuentro que me propones y justo en el momento en que ya mi cuerpo se queda sin fuerzas, mis ojos sin luz y mi boca sin dientes. Sé que es un premio grande, muy grande lo que me das sin que yo de ningún modo merezca. Gracias, ser bueno y dueño de todo. Se ocultó el sol detrás de las lejanas montañas al final de la gran vega de Granada. Y en ese momento, la luz allá a lo lejos, se tornó blanca. Por donde la cuerda de montañas que forma como un amplio valle, se vio el río de la Alhambra. Y un lado y otro de las dos laderas de la cuerda montañosa y como bajando hacia las aguas del río, se vio la gran ciudad. Como por entre una bruma muy fina y no blanca del todo. Coronada por un cielo algo dorado y todo como triunfante. Hacia el encuentro de esta inmaterial y bellísima ciudad, se le vio el caminar. Desde la roca del asiento, pisando por encima de las torres de la Alhambra, la ciudad de Granada y la Gran Vega. Ya no era persona ni tenía cuerpo, pero en su espíritu, alma y corazón, sí sentía el gozo de la nueva realidad que ya le pertenecía.